Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora. Pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Nadie os quitará vuestra alegría. Comentario al Evangelio por Sor Montserrat. El fragmento del Evangelio que estamos meditando pertenece al capítulo 16 de San Juan. Este capítulo tiene dos partes, la venida del Paráclito y la despedida. De ahí que hable insistentemente del sentimiento de tristeza y de alegría de los discípulos, de la Iglesia. Tristeza porque Jesús nos deja para volver al Padre. Alegría porque nos envía su Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad que nos guiará hasta la verdad plena. El texto de hoy forma parte de la despedida de Jesús. Hace referencia a la mujer que está a punto de dar a luz y está triste porque le ha llegado su hora. Esta imagen es muy utilizada por los profetas Isaías, Jeremías, Oseas, Miqueas, para significar el doloroso nacimiento del mundo nuevo mesiánico. Nacer de nuevo exige morir a lo anterior, y esto es doloroso. Morir a lo seguro, a lo fácil y cómodo. Morir a mi criterio, incluso a mi imagen y concepto de Dios. Morir a mi pecado, a todo lo que me esclaviza y me impide seguirle en libertad. Todo eso no es fácil, nos cuesta y nos produce tristeza. Pero solo esa experiencia dolorosa nos permitirá nacer a la vida nueva en el Espíritu, una vida en Cristo y en comunión con el Padre, impulsada por el Espíritu y en perfecta armonía con su voluntad. Solo eso puede alegrar nuestro corazón, y esa alegría no nos la puede quitar nada ni nadie. Esta imagen que nos presenta Jesús en el Evangelio de hoy también se recoge en un bello himno pascual. Pascua Sagrada, cantemos al Señor. Vivamos la alegría dada a luz en el dolor. Oración. No se turbe tu corazón ni sea cobarde. Tan solo cree en mí. He venido para que tengas vida y vida abundante. Me deleito en ti con gozo. Te renuevo con mi amor. Alégrate. No te dejaré. Siempre estoy contigo. Soy tu vida. Aunque todos te fallen. Aunque todo se oscurezca a tu alrededor, yo estaré contigo para siempre. No te dejaré ni te abandonaré, dice el Señor que te quiere. Ven a mí y te daré lo que pide tu corazón. Hasta ahora no has pedido nada en mi nombre. Pide y recibirás para que tu alegría sea completa. Ese día no me preguntarás nada, solo me dejarás amarte.